List 17. Eso pasó de moda hace años. That went out of fashion years ago. Ella me quiere a pesar de todos mis defectos. She loves me in spite of all my faults. Tengo 12 hijos que alimentar. I have 12 children to feed. No me explico por qué no funciona. I can't figure out why it doesn't work. El tío está forrado. The guy's filthy rich. Él no está apto para hacer el trabajo. He isn't fit to do the job. Siempre trato de mantenerme en forma. I always try to keep fit. Ese hombre responde a la descripción. That man fits the description. Voy a servir una comida apropiada para la ocasión. I'm going to serve a meal fit for the occasion. Estas piezas del puzzle no encajan. These puzzle pieces don't fit together. ¿Cómo te sienta el traje? How does the suit fit? Olvidémoslo. Let's forget about it. Me inclino a creerle. I'm inclined to believe him. Esto es lo máximo que puedo pagar. This is the most I can pay. Ella no me impedirá ir. She won't stop me from going. No puedo evitar que vayas. I can't keep you from going. Dame una respuesta clara. Give me a straight answer. La profecía se cumplió. The prophecy came true. ¿Te molesta el humo? Does the smoke bother you? Me gusta cómo presentas los temas. I like the way you present the subjects. ¿De veras esperas que termine todo esto para mañana? Do you really expect me to finish all this by tomorrow? Querer es poder. Where there's a will, there's a way. Eres un negrero. You're a slave driver. Que me llamen. Have them call me. No juegues con mis sentimientos. Don't play with my feelings.